Mi papel dice: ¿hay alguna palabra o frase que tu voz no sea capaz de pronunciar o que no haya sido capaz de pronunciar en el pasado? Sí. Pienso que sí, pienso que como que una respuesta quizás más fácil, directa de llegar sería algo que no ni siquiera comprendas el idioma o la manera en la que está escrita y cómo es la pronunciación. Más en un nivel, pues también de sonido y demás, pero pienso que en un nivel un poco más profundo hay muchas cosas que, pues mi voz no quiere decir también, o que no sean parte de lo que quiero decir a otras personas o a relacionarme, tanto porque puedan herir o también porque me dé vergüenza o me dé alguna pues imposibilidad de compartir eso con alguien, ¿no? Siento que por ahí sí hay palabras o frases que mi voz seguirá siendo incapaz de pronunciar.